Nosotros no somos como los Orozcos, yo los conozco, son ocho los monos. Pocho, Toto, Cholo, Tom, Moncho, Rodolfo, Otto, Pololo. Yo pongo los votos solo por Rodolfo, los otros son locos, yo los conozco, no los soporto. Stop, stop. Ocho Orozco. Odontólogo ortodoxo, doctor, como Brocotó, oncólogo jodón, morocho, tordo, groncho, jocoso, trosco, chocó, con los montos colocó molotov. Bonzo, stop. Colocón, dragón como poco, tomó todos los hongos, monologó, solo como por dos otoños votó. Formol por los ojos, tomó cloroformo, bols, ron, porrón, torrón, totoso, norte con bordón, ¿lo votó o no? Dobló los codos como loco, coño, sabor, tato. Corroboró, socorro como tomó, morfó hot dog, mondongo, pollo con poroto, lloró, lloró con dolor, por cómo lloró, tomó como dos hongos, tocó fondo, torró como loco, contó. Bochornoso como Coppolo. Stop. Stop. Cholo. Arojo. Mocoso soplón, moroso bocón, chorro como grosso, robó dos potros por Comodoro, los montó, los trotó por Bolsón, por los toldos por Chocón. Doloroso. Stop. Stop. Don Arojo. Proctólogo morboso, compró por los shops fotos pornos color, compró como dos tomos. Trozos, cosos, colchón roto. Vamos con Gomón. Trolos gozosos con bondón, pomos con moños rococó, todos polvos cortos, fogoso. Stop, stop. Nosotros no somos como los Orozcos, yo los conozco, son ocho los monos. Pocho, Toto, Cholo, Tom, Moncho, Rodolfo, Otto, Pololo. Yo pongo los votos solo por Rodolfo, los otros son locos, yo los conozco, no los soporto. Stop. Buenas tardes. Estamos en Radio Almenara, en el programa podcast Los Orcos. Hoy es un programa de prueba, vamos a estar probando aquí cómo es toda la tecnología, los mandos, porque el otro día tuvimos algún problemilla, ¿no? Y tuvimos que recurrir a recursos rústicos, pero en esta ocasión el botón de encendido funciona. Así que, bueno, vamos en primer lugar a presentar aquí al compañero. Estamos Enrique y yo. Sí, Enrique, un saludo aquí a la audiencia. Gracias. Bueno, Enrique Borsell, estoy aquí contento de poder utilizar un medio evidentemente que contraviene a los medios informativos globales, porque nosotros intentamos contar lo que sucede realmente en el mundo real y no llenarnos el 70% de noticias falsas, llamadas, denominadas en inglés fake news. O sea, buenas noches y continuamos con este programa de podcast de Radio Almenara. Muy bien, pues Enrique, te voy a dar una noticia. Es la primera vez que estamos emitiendo a través de las ondas. Esto sí que es real, no lo estamos mandando, digamos, a los compañeros en esta ocasión, pero estamos emitiendo. Bueno. Todo lo que digamos se escucha. Por más mal que lo hagamos, se va a escuchar. Luego, perfecto, si lo retocamos y hacemos el podcast enlatado. Perfecto. Una cosa que voy a realizar, si me esperan un momento, es poner una canción. Y os cuento por qué. Se llama la canción Hay secretos. Y es una canción de un grupo que nos gusta, bueno, a mi hija, a mí, a la mamá de mi hija, de los primeros años de la infancia, ¿no? Y un grupo argentino que hacen versiones de todo tipo de canciones tradicionales, no versiones, sino que utilizan ritmos, digamos, latinoamericanos, sobre todo del ámbito argentino, no sé cómo se llaman, chacareras, distintos ritmos, digamos, latinoamericanos, pero utilizan para canciones infantiles. Dentro de esas canciones siempre hay un interés educativo para los niños. En esta canción se trata un tema que si lo atendéis lo podéis sacar. Y luego os cuento por qué la pongo. Esta canción, que es de Canticuentos, que hay secretos, la pongo por una cuestión, ¿no? Ha salido también en la prensa española, ¿no? La han eliminado, junto a otros tipos de materiales, de los materiales que se encontraban en Educación Sexual Integral, ESI, por parte del gobierno de Javier Milei, ¿no? Hace una semana creo que fue la noticia. Esto se produce, ¿no? Me imagino que ahí dentro de Libertad Avanza y todos aquellos que le apoyan una clara tendencia a atacar aquellos avances en materia de protección a los menores, ¿no? Porque se sienten como culpabilizados, ¿no? Los niños puedan acceder a una canción que les puede empoderar de cara a poder decir aquellos secretos que le están afectando de forma mala, algo que sucede en su familia o en la escuela, a alguna persona de su confianza y poder sacar a la luz situaciones graves de los menores. porque justamente esta canción también fue utilizada, ha sido un objeto de prueba en uno de los, en un juicio en Argentina. Todo un tipo de materiales que están siendo eliminados, censurados por el gobierno de Milei, de una muy buena labor educativa que hacen profesores, docentes, artistas, de cara a potenciar, digamos, sacar a la luz y proteger a los menores. Bueno, eso era por lo que ponía este cuento. Canticuentos es el grupo. Si lo buscáis, es muy interesante. Han estado aquí hace menos de un mes, yo creo, cantando, tocando sus canciones en Gran Vía, en un teatro en Gran Vía. Muy emocionante también porque dentro de una de las canciones que habla, que yo no la había interpretado así, pero habla sobre el movimiento de las madres de la Plaza de Mayo, sacaron un pañuelo y toda la gente aplaudió. Un tema muy emocionante en cuanto a lo que es la protección, los derechos humanos, ¿no? Y que lo reciban los niños, esto para el gobierno Milei y toda esta gente lo llamarán adoctrinamiento, nosotros lo llamamos educación, la educación en valores, en derechos humanos y en crear una población infantil que sea capaz de discernir, de ser crítica, ¿no? Aquí os habla Darío Barboza, que conduce este programa de Los Orcos, y le paso a Enrique, que nos va a contar un poco acerca de las actividades que tenemos dentro de Argentina Soberana. Sí, bueno, les cuento un poco actividades que vamos a realizar, en este caso una convocatoria para el día 22, miércoles a las 6 de la tarde, en frente de la Embajada Argentina, calle Fernando el Santo, número 15, en repudio a la política del gobierno argentino de desguace de los centros de memoria y del secuestro de los archivos de la CONADEP, imprescindibles como pruebas en las causas de lesa humanidad contra los genocidas de la dictadura militar 1976-1983. Es imprescindible y es necesario y es parte de, digamos, de cantar la verdad a la gente que lo desconoce, que el gobierno de Milei, siguiendo una política local y mundial de la derecha y la ultraderecha en contra de los derechos humanos y en contra de la historia, en el caso concreto de Argentina, que es uno de los pocos países del mundo que ha sufrido dictaduras militares, en la cual fueron juzgados más de 1,000 militares genocidas y juzgados con justicia civil, con derechos para ellos para defenderse y con pruebas y con penas de cadena perpetua y algunos de muchos años también de prisión en cárceles comunes, a la cual este gobierno de Milei intenta, mediante su vicepresidenta, la señora Villarroel, hija de un militar genocida también, darle, como son mayores como cualquier persona que va cumpliendo años, pero mucho mayores que los que mandaron asesinar, que son más de 30,000 argentinos que los tiraban al mar desde aviones, la mayoría vivos. Ellos no han podido llegar ni a la vejez ni a la juventud que tendrían que haber llegado. Eso es lo que intentan hacer, desaparecer ese rastro de la memoria histórica, no solamente de Argentina, sino a nivel mundial. Un ejemplo, el tema de la ESMA, que fue un ex centro de la Marina Argentina, en la cual se calcula que por ahí pasaron más de 5,000 compañeros que luego fueron desaparecidos, pero desaparecieron sus cuerpos, porque aún cientos de miles de argentinos y argentinas y argentines siguen recordando sus principios y los motivos por los cuales ellos fueron desaparecidos. Y eso no lo van a poder borrar aunque lo quieran. Eso es una convocatoria que es importante que vayan. Y luego, otra segunda convocatoria que también tiene una íntima relación con el tema este de Argentina, es que el Ateneo de Tetuán, situado en la calle Torrijos 15, ha convocado a un debate sobre la actual toma de posesión de la presidencia en Estados Unidos del señor Trump, que en última instancia parece ser el jefe mundial de la derecha y la ultraderecha, que a su vez invitó, entre otras tantas personas, a el presidente de Argentina como invitado especial, cosa que nos causa un poco de dolor y horror por todo el tema este. Los convocamos a las 7 de la tarde en la calle Torrijos 15. Va a haber un debate, en la cual un debate amplio, limpio, y que va a ser también transmitido en su momento por radio, pero va a ser grabado en ese momento. Creo que podemos seguir en esta línea que tiene Soberanía Argentina, el Ateneo de Tetuán y tantas organizaciones que denuncian el ocultamiento de una verdad como puede ser lo de Argentina o de otros muchos lugares del mundo. Tampoco nos podemos, no hay que olvidar que en Estados Unidos, primera potencia del mundo, se calcula que hay más de 40 millones de pobres. 40 millones en Estados Unidos, primera potencia mundial. Y volviendo a Argentina, lo digo esto como, digamos, como organización de Argentina Soberana de Madrid, según la Universidad Católica Argentina, el 56% de la población está en índices de pobreza y más de un 15, un 18% en indigencia. Y a la noche se van a dormir sin cenar más de un millón de niños. Eso es un delito de lesa humanidad que más tarde o más temprano será juzgado, porque eso causa miles de muertos antes de que tengan que morir por propia evolución biológica de los seres humanos en esta altura del siglo. Más tarde o más temprano serán juzgados como fue juzgada la dictadura militar. Gracias. Muy bien, muchas gracias por comunicarnos todas esas actividades. Tenemos otra que la semana que viene, pero esto ya de que tiene que ver con nuestro propio programa Los Orcos, que es que la próxima semana, el lunes a las 8:30, que va a ser nuestro horario definitivo de nuestros programas, vamos a hacer todo de 8:30 hasta las 10 nuestros programas de Los Orcos. Pues tenemos para la próxima semana, día 27, lunes 27, tenemos un encuentro con activistas de Ecuador, ¿no? Residentes aquí en España, activistas que pertenecen a la Revolución Ciudadana. Sabéis que en Ecuador se han convocado elecciones. Se ve que están muy amañadas por el partido en el poder de Noboa, porque está sacando todo su entramado mediático Noboa y también su ejemplificación represora, ¿no? Porque está utilizando a la policía, al ejército, a la lucha contra las bandas como ariete mediático para ganar las elecciones, y escondiendo la actividad de la oposición, ¿no? Sabemos que ha tenido que adelantar las elecciones, que la vulneración de derechos humanos, el que se encuentra el vicepresidente que estuvo con Correa, se encuentra encarcelado en pésimas condiciones, que lo tuvieron que sacar lo tenían en una cárcel de alta seguridad y lo tuvieron que sacar porque había habido un alzamiento dentro de la cárcel. Las condiciones de que se encuentra son terribles. Bueno, pues tendremos a los compañeros de Revolución Ciudadana aquí para entrevistarlos y que nos cuenten. Tal vez tengamos dentro de ellos algún candidato, porque sabéis que en Ecuador, a través de las reformas de Correa, hubo la posibilidad de que salieran candidatos por todo el electorado que había en el exterior, ¿no? La población que vivía en el exterior también podía mandar candidatos. Fue uno de los logros, digamos, democráticos del gobierno de Correa. Pues los tendremos aquí, les podremos preguntar, nos contarán cómo harán la campaña aquí, que es muy interesante porque aquí hay mucho ecuatoriano y es muy interesante y pintoresca, digamos, ver a los ecuatorianos haciendo campaña, pegando carteles, ¿no? Porque es bastante importante esto de que la población, la ciudadanía no se pierde al salir del país. Y que es algo que hacemos nosotros también, ¿no? Desde aquí nos consideramos argentinos y también nos consideramos que estamos en Argentina. Cada trocito de nosotros, cada uno de nosotros es parte de Argentina y los argentinos que estamos en el exterior estamos atentos a lo que sucede y vamos a responder, ¿no? Para que las cosas mejoren en nuestro país. Más cosas, bueno, quería también, vamos a poner una canción, ¿no? Para recordando a las abuelas de Ismael Serrano. No sé si la conoces, Enrique, ¿la conoces? Alguna vez la escuché, sí, por supuesto. Bueno, yo no la conozco, así que vamos a ver cómo suena. Barcos y náufragos oyen sus voces, les dicen nunca, nunca olviden nuestros nombres. Dile a las madres que en algún lado donde hace falta seguimos luchando. Madre, que tu hijo no ha desaparecido. Madre, que yo lo encontré andando contigo. Lo veo en tus ojos, lo oigo en tu boca y en cada gesto tuyo me nombra. Hacia el futuro estará victoria siempre. Guían mis manos, sus manos fuertes. Hacia el futuro estará victoria siempre. Bueno, linda canción. Y nos va a comentar Enrique un tema justamente sobre esto, sobre las abuelas. ¿Me comentas? En este caso es sobre madres. Sobre madres, sí. Perfecto. Madres de Plaza Mayo, línea fundadora. Asumió hace pocos días, bueno, un par de semanas, la presidencia de madres, Tati Almeida, que es una de las madres más conocidas porque permanentemente levanta la bandera de los 30.000 compañeros desaparecidos en radio, en televisión, en actos, digamos, evidentemente reivindicativos, de sindicatos, y ahora el 24 de marzo, por supuesto, en la gran manifestación que va a haber en Argentina, que suelen digamos, ser de varios decenas de miles de argentinos y argentinas, que son el 70% jóvenes que no vivieron la dictadura, pero que sí levantan las banderas de los 30.000 compañeros desaparecidos. Y en la boca y en el movimiento de esos compañeros que van al 24 de marzo están también los compañeros que ellos dicen que han desaparecido. Pero recordar algún escrito de un escritor español de hace un siglo, siglo y medio, que decía que los muertos que vos matáis gozan de buena salud, no han desaparecido, siguen permanentemente en la mente de los argentinos y también a nivel mundial. Y nosotros, desde esta radio, desde este programa de los Orcos, desde la agrupación Soberanía Argentina de Madrid, también somos y hablamos por nuestra boca, hablan ellos también, recordándonos y digamos, sabiendo que estamos repitiendo y levantando las mismas banderas por las cuales ellos dieron su vida. Entonces, por eso hay un tema que es hasta la victoria siempre, compañeros. Muy bien, Enrique. Pues dentro de los temas que tenía, quería... No sé si has escuchado tú el discurso que dio Milei en la ONU. No sé si lo escuchaste. No, te voy a decir la verdad, ¿por qué no lo escucho? Estoy vacunado y mi cuerpo y mi cerebro no admiten escucharlo a Milei. Sí, bueno, yo lo escucho por... Ya lo sé, para tener información. Porque toca y hay que hacerlo, ¿no? Está claro. Hay que tragar el sapo, es quien está ahí, hay que saber qué está diciendo también para combatirlo, ¿no? Porque hay mucho de discurso, ¿no? Él tiene también un discurso bastante, bastante armado. A mí me sorprendió mucho que, si te fijas, Enrique, en el discurso, no podía ponerlo, pero nos lo ahorramos, así tampoco se te estropea la vacuna. Comienza diciendo, yo vengo aquí a este hemiciclo de la ONU, yo no soy un político, soy un economista. No, esa falsedad de decir que él no es un político, cuando sí que lo es, vamos, es un político como cualquiera. Esa falsedad libertaria que lanza, ¿no? Y que viene de fuera y que es un economista, ¿no? Que no sé qué tipo de economista es, ¿no? Que cuando hizo campaña habló en contra de China, de que no iba a negociar con los comunistas, que no se iba a sentar con los comunistas. Y a pesar del gobierno que es, al final ha tenido que recurrir a China, ¿no? Y a un mecanismo que había pactado el gobierno anterior con China, que es el swap, ¿no? Y al final ha tenido que recurrir a tanto éxito que él reclama de sus méritos económicos en números macroeconómicos. Y sin embargo, al final China ha tenido que estar ahí y salvar, digamos, la economía argentina. No lo acentúa. Dice que no va a tener que dar nada a cambio. Te vas a tener que relacionar con China y con los comunistas. Claro. Porque no deja de ser aquello. Pero lo peor, porque eso funcionaba con el gobierno anterior, es que le suma toda una serie de políticas que son nocivas contra la población. Digamos, el gobierno anterior, por los males que tuviera, ¿no? Con Fernández, lo que intentaba proteger es no dejar a la población sin protección, ¿no? Este está haciendo una actividad económica y con mucha hazaña, ¿no? De intentar de perjudicar a la población, ¿no? Ha aumentado la pobreza, como vos decías, exponencialmente, y se están vaciando centros de salud de enfermeros, has visto las fotos, Lo he visto, ¿no? Lo he visto, claro que lo he visto. Se están vaciando también los centros de recuerdo a las víctimas de la anterior dictadura, ¿no? De personal, de actividades, sí. ¿No? Es toda una política de ensañamiento con la población, cuando el gobierno anterior sí que estaba intentando, claro, por lo menos crear un colchón, claro, ¿no? Claro. Y aplicando políticas como fue para salvar la economía, como la que era el acuerdo con China. Con China, del Swap, sí, el Swap, sí, sí. ¿No? Eso ha servido y lo ha tenido que reconocer con la boquita pequeña este Milei que va de economista. Claro, claro, poquito, claro, economista, más político que otra cosa. Claro, claro, pero yo mal digo político, que el mal hecho... político, que a mí no me gusta de proticar contra los políticos, es mal político, que es otra noción. No. Aparte hay una realidad objetiva, miente muchas veces que un sector de la población lo va a creer. Milei es como si en la casa de un matrimonio que trabajan los dos y tienen cuatro hijos y el sueldo no le alcanza para llegar a fin de mes, su programa para mejorar su economía sea darle la mitad de comida a sus hijos por día, y de esa forma mejoran su economía. Es lo que ha hecho Milei con la población de Argentina. Ha bajado un poco la inflación a costa de tener un 56% de pobreza. Eso en buen romance quiere decir lo que antes repetí. Disminuir la comida de la gente significa mortalidad de mayores a las cuales incluso les han quitado medicamentos y subvenciones, y de niños por mala atención médica porque han quitado centros de salud. Eso sigue siendo, y repito, un delito de lesa humanidad que puede medirse con números. Los nuestros fueron 30.000 los que desaparecieron, y desaparecieron realmente 30.000, y no desaparecieron, fueron asesinados. Esto equivale también, es posible que los muertos producidos por el señor Milei sean todavía más que 30.000. Más que 30.000. Si uno mira las números de Naciones Unidas, dicen que en Argentina el promedio de vida es 6 años menos que en España. Eso en buen romance quiere decir lo que acabo de decir. Y aparte que la posibilidad de sobrevida de un recién nacido es todavía 5 veces menos que en España, que es un país que, bueno, que tiene lo que tiene y funciona como funciona. Pero eso, vuelvo a repetir, eso para bajar la inflación y endeudarse en el exterior y desmontar lo que se llama el gasto público. El gasto público quiere decir escuelas, subsidios al transporte, medicamentos, sanidad pública. Todo eso quiere decir, eso repito, eso es un delito de lesa humanidad, que tomen nota bien los que han suscrito, tanto diputados como senadores, y que se han acoplado al juego de Milei. No es un economista, ni es un político, es un asesino a sueldo que beneficia intereses económicos de otro nivel y a nivel mundial. Muy bien, mira, Enrique me ha traído aquí un pequeño libro, un libro CD, que se llama Reencuentros por la identidad y la justicia contra el olvido y el silencio. Lo iremos sacando a la luz, ¿no? Porque es bastante interesante, viene mucho material. Aquí leo un poema de Alejandra Pizarnik. Si yo me atrevo a mirar y a decir, es por tu sombra unida tan suave a mi nombre, allá lejos en la lluvia, en mi memoria, por su rostro, que ardiendo en mi poema dispersa hermosamente un perfume a amado rostro desaparecido. Bueno, este librito, cuéntame un poquito, ¿sabes de...? Sí, mira, te voy a contar el libro. Este fue, en su momento, impreso varios miles de ejemplares. Bueno, estaban en los que lo financiaron: Pedro Guerra, Jorge Dexler, Kevin Johnson, Nubla, Ismael Serrano, que actuaron en esta grabación y estaban de acuerdo. Y estos fueron en la época de Néstor o de Cristina, o de los dos, no me acuerdo, pero el caso da igual. Y en la embajada había más de 4.000 ejemplares. cuando el gobierno de cambió el gobierno y subió Macri, una ex no diplomática empleada en la embajada que lamentablemente falleció hace un tiempo, me habla por teléfono, pues siguió trabajando ahí un tiempo, trabajando no como diplomática, me habla que iban a tirar a la basura todos los 3-4 mil ejemplares que quedaban en la embajada. Entonces, yo lo que hice fui con un coche y un hijo mío y los recuperé los 4.000 ejemplares. Y los sellé para un par de mil y pico, los llevé a Argentina, los entregué a madres de Plaza Mayo, a abuelas de Plaza Mayo, y otro 500-600 los voy repartiendo aquí de acuerdo a la oportunidad, como hoy he traído 3 o 4 libros aquí, para que sepan que eso es lo que quería hacer Macri y hace Milei actualmente. Borrar. Sí, la historia se repite, no, tampoco nos tenemos que romper mucho las vestiduras, no. Porque el Macri hizo barbaridades. Claro, claro, pero es como, yo a veces digo, a veces pienso y digo, ¿no? Que debe haber un Estado Mayor mundial de la derecha y la ultraderecha, evidentemente manejada por los intereses económicos muy determinados, muy ubicables, en la cual ese programa se hace primero en inglés, es después en castellano argentino, en castellano español, en holandés, en todo lo, y porque ves que se aplican en todos los lugares del mundo donde sube la derecha y la ultraderecha, se aplican los mismos códigos, los mismos argumentarios, incluso aquí en España, en los sectores que gobierna la derecha y la ultraderecha, por ejemplo en la Comunidad de Madrid, aplica exactamente lo mismo. Ella ganó las elecciones, la señora Ayuso, diciendo dos cosas tan simples como que la gente tenía que tener la libertad de tomar dos cervezas, eso en plena pandemia. Foto que nos acabamos de sacar. Muy bien, Enrique. Yo lo que argumento es que, este Milei no es algo nuevo. Tuvimos a Macri y fue nefasto. No se endeudó con el FMI. O sea, lo que está haciendo es una continuidad de la política de Macri, ¿no? Porque ese endeudamiento lo produjo Macri. Ahora lo está intentando seguramente aumentar, ¿no? Porque ha tenido una reunión Milei con la gente del FMI. Pero no se hipotecó con Macri la política argentina con esos años de gobierno. Venían con otra estética, los globitos y otra estética, y este es más, a lo mejor más cruel. Y en aquella época no pudieron tocar muchas cosas, sobre todo en derechos humanos, pero lo que me estás diciendo, que tiren un material de difusión sobre lo que pasó, de concientización, es una barbaridad, una barbarie, ¿no? Claro, claro. O sea que venían con esa línea. A lo mejor en el PRO hay algún sector entre los radicales que no sean tan propicios a hacer este tipo de barbaridades contra los derechos humanos, ¿no? Y en esto son más directos, aunque también se tienen que medio tapar, ¿no? Porque cuando hicieron esa visita a los represores en la cárcel, ¿no? Que hubo dirigentes de La Libertad Avanza que fueron a ver a los represores y luego dijeron no teníamos nada que ver, o sea que se tienen que siempre como andar tapando, ¿no? Pero claro. Digamos, hay una continuidad de querer modificar todos los avances que se han hecho, sobre todo durante los años del kirchnerismo en materia de derechos humanos. Claro, y aparte con todo un argumentario para justificarlo. Ese argumentario dice, eso fue una guerra que ganamos nosotros, o sea, ellos. Ellos quiere decir el ejército y la dictadura. Y en realidad no fue una guerra, porque una guerra tiene, de acuerdo a las convenciones mundiales, tiene determinado tipo de llamémosle de principios, que cuando se toma un prisionero, se lo detiene hasta que se lo juzgue si comete delitos, pero no se lo tira desde un avión a 30.000 compañeros narcotizados y a veces vivos y a veces narcotizados, como acabo de decir, ¿no? no se los tira así. Entonces, evidentemente, han cumplido todos los parámetros del nazifascismo, que a su vez, en este momento, en el caso de Venezuela, se ha hecho una reunión que pretende ser a nivel universal de antifascista, a nivel universal, que en muchos países ya del mundo, más de 100 países, están teniendo su capítulo para que desarrollar unas políticas antifascistas de denuncia de justamente todo esto. Porque la gente, no sabe, es decir, los que votan son la mayoría de la población, pero los militantes de una u otra calidad, de centro, de izquierda o de derecha, son minoritarios. Entonces, ellos, ¿a dónde van? A convencer a los votantes de que ellos tienen razón y que ahora tienen esperanza, como bajó algo la inflación, de llegar a ser como un país europeo. Eso yo lo escuché hace menos de un mes y medio en Argentina. Muchos decían, no, hay que tener esperanza porque bajó algo la inflación. ¿Cómo? Volviendo a lo de antes, como si el bajar la inflación para equilibrar el presupuesto sea un formato para que la economía avance. Estados Unidos es el país más endeudado del mundo, Estados Unidos, y el endeudamiento es parte de la economía, igual que a nivel individual. Para tener una propiedad en muchos países, los bancos te financian a un tiempo determinado. Si no, no podrías comprarla. Cosa que en Argentina, como no hay crédito bancario para financiar a medio y largo plazo, mucha gente evidentemente no tiene dónde vivir, no tiene posibilidad con su sueldo de pagar una hipoteca porque no hay tal hipoteca. Entonces, en ese aspecto, la denuncia tiene que ser permanente contra este tipo de gobierno, como contra todos los gobiernos que desarrollan exactamente la misma política. Sí, yo lo que he visto, me pasó un amigo español que también, como a Milei lo han convertido en especie de estrellita mundial, ¿no? Esto es algo programado de algún poder, de los poderes mediáticos, fabricar a este, claro. Impulsar, si no es fabricado, es impulsar a este personaje y lo que él dice como si fuera una gran novedad, pues llega aquí a los medios españoles y un amigo me manda, mira lo que dice este medio, en este caso se llama, es un periódico de economía de derechas, que es El Economista, y habla de las virtudes, preparado para el año, además salió en todas partes al mismo tiempo, para el año de Milei había que promocionarlo, ¿no? Porque es lo que hacen, promocionar a través del control de medios que tienen, y a través de las redes sociales y sus bots, ¿no? Pues decía acerca de que sí hay una parte de verdad, decía. No es verdad que durante el primer periodo del gobierno empeoró la pobreza, ¿no? Subió hasta más del 50%. Pero ahora se están viendo últimamente, en los últimos días venía, y yo me quedaba sorprendido, ¿cómo un periódico puede decir en los últimos días eso, darlo como algo significativo? Para tratar temas económicos hay que tratar temas amplios. Para tratar temas de pobreza, de índices de pobreza, tienes que tratar periodos largos para saberlo. Hay encuestas, hay métodos. Las encuestas oficiales, a pesar de que les intentan cortar los pies a los propios organismos de investigación nacionales, y a las propias universidades, que son los que podrían sacar información, no ha salido esa información. Se sacan información de organizaciones supuestas para decir que en los últimos días, algo no contrastable, pero que a la población les intentan hacer creer que eso es así. Yo creo que la población no va a ser tan tonta. Lo único que hay que acelerarlo mediante la educación, mediante la labor militante, para hacerles cambiar la visión y desenmascarar a este rey que está desnudo. Lo que hay que hacer es desenmascararlo, claro, porque la población no es tonta. Lo que pasa es que los poderosos son muy hábiles. Claro. Yo lo que quería agregar a esto, en los países que votan, o sea, que tienen elecciones occidentales y democráticas, entre comillas, porque evidentemente si los grandes medios son los que dominan la información, hay una dictadura de los medios, los grandes medios. Pero yo digo que no es que la población argentina sea tonta, sino la disputa no está en el 100% de la población, sino entre un 8 y un 10, un 12% de la población, que es la que fluctúa entre votar a unos o a otros, 10 o 12% de la población. Y en eso tienen una función esencial los medios de comunicación que alientan determinada política. Por ejemplo, hace 7, 8, 9 años atrás, o 10, no recuerdo exactamente, había Cambridge Analytica. Era una empresa inglesa que con mucho dinero, evidentemente, de los medios, podía cambiar el sentido de votación de los países occidentales y votantes. Lo hicieron en el Brexit, en Inglaterra, en el Brexit. Cambió en el 7-8% y ganó el Brexit. Lo hicieron en Estados Unidos con Trump en la primera elección. Lo hicieron con Bolsonaro en prestar. Está probado eso. Lo que digo yo no es un invento. Lo hicieron con Bolsonaro, lo que acabo de decir, y posiblemente también lo hayan hecho con Macri. ¿Por qué? Porque sí, Milei ganó en el balotaje, ganó con el 55% del voto, 56. Y Massa, que fue el segundo, por supuesto, porque eran dos, te digo, 10 puntos menos. Si le cambias el 7% de un lado para el otro, hubiera ganado Massa. Es decir, solamente, cambiando el sentido del voto entre un 6, 7, un 8, un 10% de los votantes, se puede modificar en el 100% del resultado de una elección. Y eso son lo que hacen los medios. Y aparte, la derecha y la ultraderecha permanentemente hacen estudios de opinión pública en todos los países que van a tener elecciones. ¿Por qué? Porque hay mucho dinero que ellos meten para eso. Porque saben que es la forma de ganar elecciones y no recurrir a dictaduras militares, que antes lo hacían porque no tenían posibilidad de ganar elecciones. Eso es un poco el plan. Es decir, no es que la clase obrera o los trabajadores han votado a Milei. No, solamente se ha movido entre un 7 y un 8% de la población. Sí, totalmente tenés razón, ¿no? Es esa horquilla que existe. Y bueno, y luego el control de los medios, claro, el dinero. Bueno, esperemos que se están abriendo otras posibilidades con el cambio geopolítico también, a la hora de que puedan haber otros tipos de medios globales que sean contrahegemónicos, porque mucho tiene que ver con la hegemonía norteamericana. Y está claro. El status quo que marca y quienes están como perritos falderos alrededor de ese poder, ¿no? Quería comentar una cosa, porque en el WhatsApp de Argentina Soberana, de los compañeros, había un compañero que se llama Jorge, sí que mencionaba que que un periodista argentino había dicho en su programa radial o televisivo que era muy importante resaltar que en muchos medios no sale, se había producido el día de ayer la carrera de Miguel, que se realiza en Roma en honor de Miguel A. Sánchez, atleta desaparecido durante la dictadura y que tiene mucho simbolismo de cara a la lucha por la memoria. Estoy viendo aquí en YouTube que hay un programa por parte de la Universidad Nacional de Quilmes acerca de este hecho. Voy a poner un poquito para que lo oigamos y continuamos. Miguel era el menor de 9 hermanos, nació en Bellavista, es un pueblito de 24 kilómetros de la capital de Tucumán, nació un 6 de noviembre de 1952. era estudioso, pero no tenía problemas de aprendizaje. Lo que era muy vago para realizar las tareas. No lo terminó al secundario. Entonces se vino acá, a Buenos Aires. Ya estábamos nosotros, había tres hermanos, vivíamos en Villa Elisa. Mis hermanos casados estaban en Villa Elisa. Y con mi hermana alquilábamos una casa en la 39, acá en Berazategui. Y de pronto una tarde se paró un camión y Miguel bajaba de ese camión con una valijita de cartón. Había decidido venirse a Buenos Aires para progresar y seguir estudiando. Era un humilde, digamos, muchacho de Tucumán que llegó acá y que se abrió camino en esto. Creo que es una cosa que nos caracterizó a muchos de los de esa época. Bueno, a Miguel lo conocí en Parque Chacabuco. Me lo presentó un santiagueño que era muy amigo de él. En la pista, me dijo, tengo un negro, un morocho tucumano que lo querés conocer y meta. Y nos conocimos de esa manera. Con lo cual, después, con el tiempo, nos hicimos amigos. No le decíamos Miguel, le decíamos Tucu. Todos le decíamos Tucu, todos los compañeros de él y yo que lo entrenaba también. Ah, Tucu, ¿qué tal? Ah, mire, maestro, le quiero mostrar, dice, estoy escribiendo. ¿Qué? ¿Vos sos poeta, che? Sí, le estoy diciendo, no, me gusta escribir. Yo me saco una libreta y me lee para vos, atleta. Cuando comenzó a hacer fútbol con los chicos del barrio de la calle 39, se fue a La Plata, a Gimnasia Grima de La Plata. Llegó a la cuarta división y él cuenta en su agenda, en sus escritos, vio la velocidad de sus piernas y entonces dijo, no, esto me sirve para correr. Porque vino un día al parque, quería hacer atletismo y bueno, yo siempre abierto a todo el que quiera venir, mejor, bienvenido. Era un tipo que tenía hambre de gloria. Él era un obsesivo tratando de mejorar cada día lo que le decían que hiciera. Trataba de hacerlo mejor que lo que le decía Osvaldo, que era el entrenador de él. Y sé que como atleta tenía ese empecinamiento de los atletas, sobre todo de los atletas de fondo, de ir por más y volver a ir por más. Abajo, como todo, y empezó a progresar, a progresar, a progresar. No llegó a ser todavía primera figura, pero estaba ahí peleándola. Venía subiendo y sé que como era él, iba a llegar a ser primero. Carta a un amigo. Te cuento que estoy pensando en Chascomús, donde tendrá lugar una de las carreras con más trascendencia, o quizás la más esperada. La carrera tendrá lugar el domingo a las 18 horas. Atletismo es un deporte solo, porque no es lo mismo de un grupo de chicos que hacen de un equipo de fútbol, como de rugby, como que es un grupo. Pero cuando corren, van solo. Bueno, aquí una pequeña muestra de lo que es este programa de la carrera de Miguel. Bueno, se ve que hay dos partes, ¿no? Y una pequeña mención. Miguel era un maratonista federado, trabajaba en la casa matriz del Banco Provincia de Buenos Aires, en la capital federal, militaba en una unidad básica de juventud peronista en Villa España, Berazategui, tenía 25 años. Sus sueños era conocer a los atletas europeos y de todo el mundo. Fue detenido en su casa en Berazategui el 7 de enero, del 78. Los secuestradores tenían todos el corte tipo militar con ropa deportiva. El grupo estaba compuesto por 6 personas que llegaron a la vivienda a las 3 de la mañana. El exdetenido Alberto Manso escuchó en el centro del Vesubio que había allí un deportista secuestrado que venía de San Silvestre, Brasil. En esa ciudad había estado Miguel días antes, corriendo una maratón. Miguel Venancio Sánchez tenía 25 años cuando fue secuestrado. El 11 de marzo de 2001 se hizo en Buenos Aires una maratón en su homenaje. Hay además una carrera en homenaje a Miguel en Italia, a la que se refiere el compañero. Que se refiere, claro. Es interesante, ¿no?, el tema. Claro. El recordarlo. Bueno, ya llevamos aquí casi una hora. Si quieres, volvemos a recordar cuáles son las fechas más importantes. Sí, por supuesto, claro. Bueno, yo quiero recordar que el miércoles 22 de enero, a las 18 horas, convocamos Argentina Soberana y otras entidades de argentinos en Madrid convocan a un acto en frente de la Embajada Argentina, que queda en la calle Fernando el Santo, para repudiar los hechos que está haciendo Milei en cuanto al recorte de la memoria histórica, echando gente, secuestrando material e intentando, por supuesto, poner en libertad a los que están juzgados por delitos de lesa humanidad. Estos eran genocidas de la última dictadura militar. Rogamos concurran la mayor cantidad de compañeros posibles o gente que está contra una dictadura, que en este caso dictadura de Milei, entre comillas, democrática, pero que está repitiendo exactamente la política económica de la dictadura y los hechos de la dictadura. Esa es una convocatoria. Y la segunda, que es a las 7 de la tarde, 7:15, en la calle Torrijos 15, el Ateneo de Madrid convoca un debate sobre la nueva presidencia de Estados Unidos del señor Trump y las posibles consecuencias que va a tener justamente en Argentina y en Latinoamérica y posiblemente en todo el mundo. Es un debate abierto, no hay censura, no hay limitación en el horario, hasta alguno, si tiene ganas, puede decir que lo puede defender, cosa que es muy difícil, pero no alguna gente en Argentina defiende a Milei, y no son pocos, ¿eh? Entonces, en Estados Unidos también, muchos miles de norteamericanos han votado a Trump para presidencia. Y lamentablemente en Estados Unidos hay 44 millones de pobres que el 70% son de raza negra, o el 60%, para el caso es igual. Todos los seres humanos son seres humanos independiente del color de su piel. O sea que los convocamos a estas dos, uno una reunión y otra es evidentemente un acto, porque no hay que olvidar que hay que frenar por las radios libres, como esta, por ejemplo, puedan denunciar la cadena informática que intenta tapar lo que pasa y aumentar el prestigio, el supuesto prestigio de estos dirigentes. Muchas gracias, ¿eh? Hasta luego. Bueno, acá nos vamos despidiendo. Bueno, una última cosa. Ya sabéis que el próximo lunes a las 8:30 tenemos programa de Los Orcos, que vamos a entrevistar a los compañeros y compañeras de Revolución Ciudadana del Ecuador, ¿no? En su campaña electoral hablaremos con ellos de cómo la están haciendo, qué está sucediendo en el Ecuador y cómo se pretende ganar esta elección, ¿no? Pese al cerco mediático, a toda la represión, a los compañeros que tienen preso, como el vicepresidente Glass. Ese encuentro lo tendremos el lunes, ya sabéis, aquí en Los Orcos, en Radio Almenara. Y bueno, os mandamos un saludo y hasta la próxima. Voy a terminar con una canción de una campaña contra el racismo que se hizo en Argentina hace 12 años. Acá estamos, es el disco oficial. Check it out. Across the diaspora, the culture, the music, the people. No longer invisible. We are here. Yeah. DFR. Hey, hey. No vamos a claudicar, porque el racismo no lo vamos a aguantar. Venimos con DFR, no vamos a abandonar, porque acá estamos, no nos vamos a marchar. Hey. No vamos a claudicar. El racismo no lo vamos a aguantar. Venimos con DFR, no vamos a abandonar. Porque acá estamos, no nos vamos a marchar. Somos guerreros, somos los primeros. Tocando acá nomás, o hasta en el extranjero. Somos viajeros, somos pasajeros. Nos trajeron de esclavo, ahora somos herederos. De una fortuna, de toda una gloria. De Guasata a Soweto, no pierdo la memoria. El barrio del Tambor es parte de mi historia. No me

rap contra el racismo. Ajá. Diafar, ¿cómo?